Buenos días a todos. Hay algo que nos une. Nos une en especial. Muchos de nosotros hemos venido, pues prácticamente todos hemos venido a recibir de Dios, ¿no? De una u otra forma nos reunimos para esperar en Él. Hoy esperamos algo en Él. Yo por lo menos. Que obre en nuestros corazones, ¿no? Que vaya transformando nuestros corazones, regenerando a través de su espíritu y de su palabra. Pero hay algo que nos une en especial, es que es esto, todos venimos a buscar a Dios, ¿no? Hay un texto en la Biblia que dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Aquí tenemos referencia de cómo debemos de buscarle para que Dios se comunique con nosotros. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y buscadle mientras pueda ser hallado. Podemos buscar en esta mañana sabiduría de parte de Dios también. Es algo práctico. Cantando canciones, poniendo nuestro corazón en Él. Pedirle también en oración y en cántico sabiduría. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Cosas que ojo no vio ni oído yo. Ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Busquemos en confianza en esta mañana a Dios, en cánticos, en oración, compartiendo también salmos, como dice la Escritura, compartiendo entre nosotros cánticos, salmos. Busquemos también ser renovados, esto lo podemos hacer. La alabanza, cuando nosotros nos ponemos nuestro corazón en alabanza a Dios, Dios curiosamente renueva, transforma nuestros corazones, nos renueva profundamente. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. Paloma y a mí ya nos están saliendo canas, y a vosotros también. Nos vamos desgastando, pero hay algo que va creciendo dentro de nosotros, que es la obra de Dios poderosa en nuestras vidas. Es la vida de Jesucristo en nuestros corazones. No nos desanimamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Que cobre más fuerza en esta mañana nuestro espíritu, en medio de la alabanza, en comunión los unos con los otros y en la palabra. Busquemos las cosas de arriba, hay otro texto. Buscarlas primero. Busquemos consuelo también, podemos buscar consuelo, el que esté desolado, el que esté triste. Y busquemos ser llenos de esperanza, que en esta mañana podamos salir de aquí llenos de esperanza. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para vosotros. Esa es nuestra esperanza, tenemos vida eterna. Son motivos por los cuales dar alabanza a nuestro Dios en esta mañana. Yo creo que son suficientes motivos. Y luego, aparte, lo que Dios esté haciendo en cada una de nuestras vidas. Que estoy seguro que si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él, Dios está operando en lo más profundo de nuestro ser. Pues, ¿qué más, no? Que estas cosas para estar agradecido a Dios y poderle cantar cánticos pensando en la letra. Por ejemplo, esta letra me encanta, es una promesa, Dios es un Dios de promesas que las va cumpliendo. Yo pondré un nuevo fundamento, yo restauraré lo que el pulgón se ha comido y tantos años la langosta destruyó. Y tantas otras canciones que vamos a cantar, pensemos en la letra y que cada canción sea una oración, que se la dirijamos a Dios. Que Dios os bendiga. Yo pondré un nuevo fundamento, yo arreglaré la brecha que él rompió, levantaré para mí a las naciones y sanaré esta tierra, dice el Señor. Yo restauraré lo que el pulgón se ha comido, tantos años la langosta destruyó. Esta tierra, dice el Señor, yo restauraré lo que el pulgón se ha comido, tantos años la langosta destruyó. Lo haré volver nuevamente a mi pueblo. Queremos exaltar en esta mañana, reconocer tu nombre y tu majestad entre nosotros, Señor. Bendito sea tu nombre. Es exaltado en lo alto, exaltado es el rey. Es exaltado por siempre, exaltado su nombre. Es exaltado en lo alto, exaltado es el rey, y le alabaré. Es exaltado por siempre, exaltado su nombre, alabaré. Cristo el Señor, su verdad siempre reinará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el rey, y le alabaré. Es exaltado por siempre, exaltado su nombre, alabaré. Es exaltado en lo alto, exaltado es el rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el rey. bendito sea tu nombre, Padre. Gracias por lo que tú ya has hecho en nuestras vidas, Señor. Queremos vivir para ti, servirte, Señor, y darte gloria, Señor, y confesar lo que tú has hecho en nuestras vidas, bendito Dios, que tú eres muy real. Donde vivir y en medio de mil preguntas tu amor me respondió y ahora veo la luz y ya no tengo a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Será transforma mi espíritu, dice Dios, no por fuerza ni poder, mas por mi espíritu, dice Dios, los muros caerán, mi morada yo haré en ti, y lo que prometí cumpliré, no por fuerza ni poder, mas por mi espíritu, no por fuerza ni poder, mas por mi espíritu, los muros. Gracias por tus palabras, Señor. Gracias porque son palabras proféticas que vienen de ti, Señor. Esto no es una alabanza, no es una adoración, Señor. Son tus palabras, Señor, que nos dice que no es por fuerza ni poder, sino por tu espíritu, Señor. Gracias, Señor. Depositamos nuestra confianza en ti, en tu mano poderosa, Señor, para que tú hagas esa obra, Señor, que no es por fuerza ni poder, que es a través de tu Santo Espíritu, bendito Dios. Nos entregamos en esta mañana a ti, bendito Padre. Alabado seas. Gracias también con esta canción, bendito Dios, de nuestro corazón. Has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Gracias, gracias, Señor. Señor, gracias mi Señor Jesús, te doy gracias, gracias mi Señor. La cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida nueva regalaste al morir la cruz. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús, yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor. Doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Libres para orar y expresarle a Él. Sea tu nombre, Señor. Thank you. Jesús y ocupa tu lugar. Ven Jesús y ocupa tu lugar. Somos tu templo, Señor. Ocupa tu lugar. Todopoderoso. Bendito sea tu nombre, Señor. Nos postramos en esta mañana delante de tu presencia. Aleluya. Sabemos que estás aquí en medio nuestro, Señor. Obra, Señor, en nuestros corazones, te necesitamos, Señor, cada uno de los que estamos aquí, bendito Dios. Continúa esa obra poderosa, Señor, de regeneración en nuestras vidas, Señor, hasta que tú vengas. Bendito Dios, te esperamos, Señor. Sé que estás aquí. Siento tu cara. Entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu camino. Mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe y alcanzaré. Con mi fe te toca. Señor, con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé transformar. Con mi fe te alcanzaré, te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformaré. Esperamos en ti, Señor. pues que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que no podemos entender, gobierne en nuestros corazones, en Cristo Jesús. Que Dios os bendiga. Muchas gracias por ese tiempo tan agradable que nos habéis dirigido. También al que está en sonido allí, que no se le ve atrás, muchas gracias por hacer posible este tiempo. Ha llegado el momento de la tecnología y podemos participar todo. Coge tu móvil, lo apagas y seguimos. Bienvenidos a